Hola, ¿cómo están toda la gente que escucha Las Flores del Mal? Muchas gracias por la invitación para contarles sobre la periódica. Yo me llamo Gaby Toro, soy periodista, comunicadora y tengo otros oficios. También soy encuadernadora artesanal y bueno, hago así como otras cositas. Pero bueno, muchas gracias y les voy a contar un poco sobre la revista en la que escribo. Bueno, La Periódica es una revista digital feminista, independiente y autogestionada. Nació el año pasado acá en Quito, Ecuador. Para quienes no hayan escuchado de Quito, para quienes no conozcan, Quito es la capital de este territorio llamado Ecuador. Es una ciudad fría, por lo general montañosa más que fría, porque estamos súper cerquita del sol y a veces hace un clima tenaz acá, súper cambiante. Bueno, en fin. Entonces, tenemos un poco más de 7 meses, estamos en pañales todavía, pero con muchísima claridad. Y cubrimos temas de la agenda de las organizaciones feministas y de mujeres en Quito y cuando podemos también de otros territorios de esta latitud. Hasta ahora hemos publicado textos sobre la defensa de los territorios y de los cuerpos de las mujeres frente al extractivismo. Como sabrán acá digamos es como hay una lucha muy fuerte contra la extracción petrolera, minera, contra, digamos, estas maneras depredadoras de la vida, ¿no? También se han publicado textos sobre memoria política, memoria histórica, cuerpo, sexualidad, diversidad sexogenérica, sobre también producción artística de mujeres diversas o sobre mujeres diversas. Y bueno, como llevamos poquito tiempo, también nos faltan muchas cosas por abordar y nos falta también dar más espacio como a otros temas, otros procesos y propuestas. Y bueno, en esas estamos. Yo les quiero contar que nosotras como revista creemos importante abordar de otras maneras las violencias machistas. Este territorio, digamos, no está ajeno, no es ajeno a este como embate contra nuestras vidas, ¿no? Las vidas de las mujeres cis y trans y de quienes están cerca de nosotras. Entonces hemos decidido como abordar de otra manera estas violencias, el feminicidio, la violencia sexual, la violencia patrimonial y bueno, todas estas violencias que son la base de este sistema y que lo alimentan. Nosotras estamos cerca de iniciativas como la plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador, que es la plataforma que organiza la Marcha Nacional contra el Feminicidio, y también estamos cerca de organizaciones feministas y de mujeres. Eso nos compromete con estas otras visiones de no revictimizar, de potenciar la agencia de las mujeres y de los hombres cis, trans, queer, que quieren y queremos vidas plenas, libres de violencia. En La Periódica, La Periódica la formamos un equipo amplio y estamos comunicadoras, periodistas, sociólogas, politólogas, fotógrafas, fotógrafos, cineastas, videógrafas y videógrafos. En la revista también hay compañeros que forman parte o han formado parte de otras luchas afines y que sabemos que se repiensan su masculinidad en este mundo. Entonces es como, sí, estas personas somos parte de la revista por ahora. ¡Ay! ¡Oye, Maye! ¿Y cómo suena la concha acústica? ¡Así! sobre el potencial pedagógico de la revista en el contexto de la sociedad ecuatoriana. Bueno, esta pregunta yo la voy a responder más personalmente como periodista y también como mujer latinoamericana, como una mujer feminista latinoamericana y de este territorio. A ver, yo creo que la revista es muy potente pedagógicamente como medio independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo creo que el tiempo le ha dado la legitimidad a todos los procesos que han dicho que sin un cambio de lenguaje, sin el cambio de nuestros discursos, donde sea que estemos activando nuestras luchas, no puede haber un giro que haga temblar esta estructura violenta, capitalista, patriarcal, racista y heteronormada. Ahora mismo Ecuador, digamos, este territorio vive como una disputa permanente del lenguaje, es lo que yo creo. Hay como esta cosa de seguir con los eufemismos, de decir las cosas cambiándoles de nombre como lo que no son, de seguir con el silencio, con la impunidad, con la complicidad del callar y de no nombrar existencias y procesos que siempre han estado y que se quieren invisibilizar. Y también lo otro, ¿no? Que hay fuerzas que quieren y queremos romper con todo eso. Yo digo esto porque a veces como que se olvida que a través del lenguaje nos apropiamos del mundo y que es el lenguaje, y que no me refiero al lenguaje como solo a lo escrito, el que nos da un sentido de realidad y un sentido de pertenencia. Yo por eso creo, por eso un medio como la periódica tiene mucho potencial pedagógico, pensando que lo pedagógico no es solo, digamos, como la educación formal, ¿no? Que muchas veces lo han dicho ahí en Las Flores del Mal, mucha gente. Porque, o sea, un medio como la periódica hace lo que se pretende, ¿no? Lo que se hace como en el camino es hacer más fuerte aquellos discursos que ya estaban, pero que no tenían mucho espacio. O sea, por ejemplo, ¿no? Un discurso que haga visible la diversidad de las luchas de las mujeres o la lucha, digamos, de la diversidad sexogenérica, de las disidencias sexogenéricas, que incluso, digamos, y así, ¿no? Como en estos caminos también se hace visible lo que falta por, se hace visible, perdón, lo que falta por hacer. Y digamos todo esto como hacerlo desde la no revictimización o desde la victimización, por ejemplo, digamos específicamente cuando hablamos de las violencias machistas, sino que rescatamos la resistencia, rescatamos la reinvención de la vida frente al dolor, a la injusticia. Y también hacer frente a otros proyectos de vida, ¿no? Y ponle en una sociedad mucho más, digamos, es potente como la revista, ¿no? Puede ser bastante potente. En una sociedad donde es urgente recordar que hay otras existencias, otras necesidades que no son las que nos impone esta estructura. En Ecuador todavía se reactualiza la herida colonial, todavía vive el racismo. Las violencias machistas se replican día a día, todavía se discrimina a las personas de las disidencias sexogenéricas, todavía se estigmatizan los malestares psíquicos, todavía se ve distorsionadamente las personas de la diversidad funcional, me refiero a las personas con discapacidades. O por ejemplo, es algo terrible que todavía no haya una mirada total, una cosa así como que vea muy importante el cuidado de las niñas y de los niños, y el cuidado, digamos así como en general, ¿no? El cuidado, la empatía, que no sea como una, como que si no va por ahí. Entonces por eso yo creo que la periódica como una revista digital feminista en este territorio, y cualquier medio independiente, por más pequeñito que sea, cuando pone sobre la mesa temas de manera honesta, sin grandilocuencias, con todas las dificultades que implica tener y sostener un proyecto así, que estos proyectos, y voy a hablar de la periódica, da herramientas a quienes la escuchan, leen, interactúan con estos medios. La revista quiere reforzar y visibilizar los otros lenguajes que ya hay y también ir construyendo nuestro propio lenguaje. La periódica es una revista digital feminista, independiente y autogestionada, comunicación feminista desde Quito para América Latina y el mundo entero, una comunicación antipatriarcal situada en nuestros territorios. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.